Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. El tiempo se ha detenido. Y tú formas parte de él. Classic, classic, classic. Buenas tardes, bienvenidos a Classic a través de Radio Cusey. Y bueno, pues muy bien, aquí comenzando perfectamente, saludando al señor Martín en los controles. Martín, ¿cómo está este día? Lo saluda su amigo y servidor Car. Y pues vamos a tener muy buenas canciones en este día 8 de noviembre del 2012. Qué caray, ¿no? Uno se pone a pensar en el año y pues ya se nos está yendo de volada. Ya de pronto va a llegar diciembre, después Navidad, después el 2013. Y pues no sé ustedes, pero cómo van con sus propuestas de año. Por lo menos yo voy bien. No sé el señor Martín, porque ya que cuando empieza el año, pues uno dice, quiero hacer esto. Ay, más o menos, yo voy bien, es lo bueno. Pero bueno, vamos a empezar entonces con buena música aquí en Classic. Vamos a empezar con el grupo Steam, que nos presenta Nana, Hey Hey, Keeps Him Goodbye. Y después de esa canción nos vamos a ir con los INXS, con la canción Need You Tonight. Y así comenzamos Classic. We'll be right back. Esto es Classic. Pues escuchábamos la canción Need You Tonight a cargo de INXS, y antes de esa canción escuchábamos a Steam con esa canción, ese coro que, bueno, se utiliza mucho allá en los Estados Unidos en los partidos de fútbol americano, la de na na, hey hey, kiss him goodbye. Bueno, vamos a continuar con más música llegadora, esos grandes clásicos que quieres escuchar. Vamos a escuchar algo a cargo de Van Halen, la canción Jump, y después nos vamos con Aerosmith con esta canción de 1993 que se hace llamar Living on the Edge, y pues continuamos aquí en Classic con la mejor música. We'll be right back. Esto es Classic. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. Knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah. We're living on the edge. Living on the edge. Living on the edge. Living on the edge. Something wrong with the world today. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky.

there's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind? Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues, ¿qué les parecieron estas canciones? La primera fue Maggie May a cargo de Rod Stewart. Y bueno, esta que escuchamos ahorita fue Ruby Tuesday a cargo de los Rolling Stones, de los abuelitos del rock and roll. Y bueno, pues tenemos por acá muchos saludos para esta Hannah del Valle Solar, que bueno, pues aquí está echándole ganas para el examen. Muchos saludos para las personas que bueno, pues que van a hacer su examen de admisión este día sábado. Sí, este día sábado. Y bueno, pues échenle ganas porque estar en la UDG no tiene comparación. Aquí sí aprenden de todo. Pónganle que hay cosas que se les pasa a enseñarnos, ¿no? Por ejemplo, a ser más emprendedores, más... tener más actitud de líder, pero aquí aprendes a convivir con todo tipo de gente. Aquí hay pobres, ricos, sangrones, buena onda, feos, guapos, no, mejor guapas, para que no se escuche raro. Y entonces, pues, saludos para Hannah del Valle Solar, también para este Roberto Wolf, que también va a hacer su examen, y para esta Ana Karen Gómez, que también va a hacer su examen. ¿Qué casualidad, ellos tres van a hacer examen para cosas relacionadas de arte, van a estar ahí en el quad, ojalá que entren los tres. Y bueno, vamos a continuar con más música aquí en Classic. Les tengo preparado esto del grupo A Flock of Seagulls con esta buena canción que se llama Space Age Love Song, que va con mucho cariño para Ángel Cepeda, que le gusta mucho esta canción. No sé si se acuerda, señor operador, cuando hicimos la carne asada ahí en su casa, con las leonas negras, puso esa rola. Bueno, pues que la disfrute. Y también nos vamos a ir con The Cure, con ese sonido más dark, tan buena banda que es, con esta canción que se llama Fascination Street. Así continuamos en Classic. We'll be right back. ustedes escuchan Classic. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías te invitan al Primer Simposio Internacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Este magno evento se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre en los auditorios Enrique Díaz de León y Matute Remus, dentro de las instalaciones del mismo centro universitario. 16 paneles de conferencias, 4 mesas de debate y mucho más. Te esperamos. ACOEU, CFE, Pemex, FIDE, Móvil, Condumex, Cooper Power Systems y Grupo CIMEC invitan. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Estás escuchando Classic. Y estamos de regreso con ustedes aquí en el programa Vintage de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7 de FM. Para quienes nos estén escuchando a través de esta frecuencia, pues les comento que estamos a través de una radio experimental, una radio universitaria de aquí del Cusey, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, donde tenemos la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, y es por eso que se creó esta emisora en FM, para experimentar, para que los alumnos de esta carrera pues sepan qué es transmitir en frecuencia modulada. Qué chulada, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar con más música, no sin antes mandar un saludo para el señor Iván Valdeps. No es Valdés, ¿eh? Es Valdeps, ¿sí? Mucha atención en eso. Que le vamos a poner una buena canción de Santana. ¡Ah, qué bárbaro! Y claro, esta canción es la de Flor de Luna, que también va dedicada para mi buen amigo David Gutiérrez Carrillo, que bueno, pues hace tiempo que no he ido a visitarlo. Es un guitarrista muy bueno de aquí de Tlaquepaque. Le mandamos un gran saludo. Y bueno, después de esta canción de Flor de Luna a cargo de Santana, nos vamos a ir con Shade, bellísima cantante que nos presenta Smooth Operator. Y bueno, así continuamos en Classic. Y bueno, pues por acá me dicen que si voy a ir al concierto de Justice, no tengo tiempo para ver a Justice. Más bien le seguimos aquí en Classic, ¿no? Porque Justice es como que tocan muy bien, pero no tengo dinero para eso. Continuamos en Classic a través de Radio Cusey. Esto es Classic. Bueno, escuchábamos la canción Smooth Operator a cargo de Sade. Y antes de esa canción, pues teníamos a Santana, este jalisciense que nos presentó Flor de Luna. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedir la primer hora de Classic. Pero recuerden que todavía falta otra más, de 4 a 5 de la tarde. Ya llegará el invitado especial, el invitado de honor, este Agustín Spike, claro, Agustín González, no confundir con otro, que bueno, el chido es Agustín González. Por acá tenemos saludos para César Delgado y también para... ¿Dónde quedó? Ya me lo escondieron. Bueno, vamos a continuar con otra canción. Esta va dedicada para, pues, mi tía Adriana. Por si por ahí me está escuchando, está Wendy Arias, pues un saludo para ella, antes que nada. Y esta canción, pues, le gusta mucho a mi tía. Es a cargo de Men at Work. Esta canción se llama Who Can It Be Now. Así nos despedimos de la primera hora de Classic. Ahorita regresamos con más a través de Radio Cusey. Cusey 96.7, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de Sky de Reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de CuseyNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Uy, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Recordando los acontecimientos en Classic. Y bueno, pues estamos de regreso aquí en la segunda hora del programa número uno de clásicos de toda la radio tapatía, Classic. Bueno, me imagino que es el mejor. Bueno, por lo menos aquí en Guadalajara. Estamos por encima de otros. Por cierto, que la otra vez escuchaba una estación de radio que me gusta mucho de Francia. Y bueno, pues hay un programa de clásicos y sí me sorprendieron bastante. Sacaron canciones excepcionales. Pero bueno. Ya estamos acá en la segunda hora donde hablamos de las efemérides, de los lados B. También hablamos acerca de esos acontecimientos importantes y todo ese análisis que se debe de hacer de la historia contemporánea. Eso solamente aquí en Classic. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar de estos señores que se hacían llamar Sam and Dave, que pues fue un dúo de música soul formado por este Sam Moore y por este Dave Prater. Y bueno, los vamos a poner porque es pues cumpleaños. Bueno, en unos días va a ser cumpleaños de este Sam Moore. Y bueno, pues ahorita los vamos a poner. Ellos pues tenían un estilo bastante, bastante bueno que nos hacía recordar a The Memphis Horns. O también a Booker T and the MGs. Banda importante que los recordamos con esa canción que se hace llamar Green Onions. Que bueno, este grupo llamado Sam and Dave, pues duró de 1966 hasta 1976. Ellos eran de Miami. Y pues, ¿qué les parece si vamos a comenzar esta hora con una de sus canciones? Esto se llama Soul Man. Soul Man aquí en Classic. Y pues así comenzamos la segunda hora de Classic. Yeah. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías te invitan al primer Simposio Internacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Este magno evento se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre en los auditorios Enrique Díaz de León y Matute Remus, dentro de las instalaciones del mismo centro universitario. 16 paneles de conferencias, 4 mesas de debate y mucho más. Te esperamos. ACOEU, CFE, Pemex, FIDE, Móvil, Condumex, Cooper Power Systems y Grupo CIMEC invitan. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Estás escuchando Classic. Las efemérides en Classic. Y estamos de regreso con ustedes en Classic. Escuchábamos esta canción a cargo de Sam and Dave, Soul Man. I'm a Soul Man. Buenas tardes. Qué bonito micrófono trae este día. Me quedé cantando. Parece micrófono de los 60s. Bueno, damos la bienvenida a este Agustín González, que ya está aquí dándola. Con la noticia del Messenger. Sí, claro, que nos acaban de dar ahorita el locutor de R, todos los martes. Nos vamos a quedar sin Messenger ya, por fin se termina una época. Una época que será clásica en algunos años. Pues sí, muchos van a decir época dorada, pero pues a mí se me hizo una época normal. Pues sí, tenía lo suyo. Mi primer cuenta de correo la hice en el año 2004, me parece. 2004. De hecho, el correo ahí sigue, pero ya casi no me meto. Uy, te digo. Ah, ya suena más fuerte. Ah, claro. Este es suyo, ya le suena más. Le quité el condón, no vayan a pensar ustedes mal, es un antipop. Érelo, le digo. Y ya en una semana, entonces, Messenger se nos va. Exactamente, en una semana se nos va el Messenger, al parecer. ¿Y cómo le voy a hacer para seguir platicando? Pues va a tener que instalar el Skype. Ah, el Skype. Fue comprado por Microsoft hace algún tiempo y al parecer... le estaban viendo que no se usaba como ellos querían. Uh-huh. Debido a que es una aplicación que sí consume una cantidad considerable de recursos en las computadoras, pero pues bueno, tendremos que adaptarnos todos al Skype o olvidar a Microsoft y pasarse directamente a Facebook. O a Twitter, que también ya tiene sus aplicaciones, ¿no?, de videollamada. Y pues sí, todo va cambiando y para usted va a ser un golpe fuerte. Claro, pues yo soy Classic, señor. Yo soy clásico, a mí me gusta lo clásico. Pero eso no es tan clásico todavía. Pues no, todavía no, pero lo ya, será. Ya va para allá. Exacto. Caray. Por ejemplo, hace rato veía un video, bueno, te pasé sobre información sobre un locutor que se llama Jorge, que es de, que era de Órbita. Ah, claro, 105.7 de allá, sí, del DF. Sí. Y sale un video de 1997 y están anunciando las líneas telefónicas y todos en los comentarios. Cuando no anunciaban... cuando no mandaban el Face y eso. Oh, claro. Pura nostalgia. No, pues cuando sonaban los modems. Eso será Classic también. En por ahí surgió la idea acá en Radio Cusey de poner un teléfono. Pero pues, ¿quién nos va a hablar? A ver, comuníquense a ver si es cierto bueno. Que ahorita que nos dejen los comentarios en el Facebook de Classic. Sí, por favor, participen en Classic. Facebook.com/ Classic Radio. Ándele. Hasta tronó aquí en Classic Radio. El efecto de sonido. Y bueno, regresando a las efemérides. Efemérides. De Soul Max, estábamos con Sam and Dave. También, aparte de que va a ser cumpleaños de uno de ellos próximamente, recordamos que el 4 de noviembre del 92 entraba Jimi Hendrix, Sam Day y The Isley Brothers a The Rock and Roll Hall of Fame. ¿En qué año, señor? En el 92. En el, no, pues muy pronto. Exactamente, hace poquitito. También hay que recordar a Art Garfunkel. ¿Qué pasó con ese gran cantante? Ha nacido el 5 de noviembre de 1941. Bueno, está viejito. Exacto, que fueron cantantes como de folk. Uh-huh. Así bastante interesante el proyecto que tenían. Simon and Garfunkel. Exactamente, conoció a Paul Simon en sexto de primaria, en la secundaria. Unos no, el de la polluelos. Primaria, ¿no? Sí, por eso, no. de la primaria. Y bueno, ahí tuvieron un grupo del 56 al 62, pero se hacían llamar Tom y Jerry, porque usaban sus... ¿Porque uno estaba alto y otro chaparro? Yo creo que sí. También. Pero usaban ahí otros nombres. Y que bueno, su más grande éxito comercial fue cuando actuó precisamente con Simon and Garfunkel, porque cuando entró en la etapa de solitario como que no pegó, pues no tuvo así... Art. Sí, porque este Paul Simon pues sí tuvo mucho éxito. Sí, como en solitario sí, pero sí. Arthur se llamaba. Ah, Arthur. Ah, órale. Ahí ya cambia la cosa. Me imaginaba que se llamaba Arte. Dije, no, mira, no. ¿Qué nombrecito? Arthur Ira Garfunkel. Y que, pues bueno, de lo más destacable, un concierto del 81. Cuando sacó el Scissors Cut, que fue un total fiasco ese álbum. Luego, ¿qué pues? Pues decidió volverse a juntar con Paul Simon para volver a tocar. Un conciertillo que fue ahí bastante mágico. Hay para sacar dinero. Exactamente. Es que también se acaba el dinero. También el 6 de noviembre de 1946 nace George Young, hermano del famosísima banda australiano-escocés, ¿le suena? Empieza con A. Ajá. Es como algo así de electricidad. Exactamente. Muy bien. Sí, se la sabe. Sí, estudia, señor. Pues oiga. Una palomita para el güero. George Young, que fue el hermano mayor que les enseñó a tocar a sus hermanitos, Angus. Y terminó siendo el guitarrista de ahí del rincón. Exacto, y que fue también coproductor del High Voltage. Ábrale. Entonces, tuvo esa gran influencia sobre AC/DC, que sin él yo creo que no hubiera existido esa banda. Ahorita estaría... Él es como el que está detrás. Exactamente, de cámaras, que nunca que salió. Mueve muchas cosas, pero que no, sí, no se ve. Imagínate si George Young nunca le hubiera enseñado a Angus y a Malcolm a tocar la guitarra, el bajo, pues, ¿qué hubiera sido de AC/DC? No, qué tristeza. También el 6 de noviembre del 75 debutan los Sex Pistols en el St. Mary Sheffield School of Art. A caray. En 1975 en Inglaterra, precisamente con esta oleada que se venía del punk. Y que bueno, tuvieron una repercusión bastante grande con un solo álbum que sacaron los Sex Pistols. Órale, sí, nomás uno. Un álbum de estudio y con eso tuvieron para crear toda una revolución musical. El Sid Vicious, pues ya ve cómo era bien vicioso. Exacto, y que nunca supo tocar nada, solamente simulaba que tocaba el bajo. ¿Y nadie se daba cuenta? No. Pero es que él tenía la actitud. Eso es lo que necesitaban el punk en aquel entonces, darle identidad, darle forma. Que haya rebeldía, exacto, que haya todo eso. Y Sid Vicious era la figura viva del punk, entonces se la perdonamos que no supiera tocar el bajo. Ahí le dieron clases este bajista de Motorhead. Ah, ¿sí? Sí, le llegó después y le dijo, fíjese que no sé tocar el bajo. Ah, caray. Yo ya sabía que no sabías tocar. No, pero pues ve quién llega. Pues claro. Es como si llegara Greg Lake. Pues sí. Otro gran bajista que también... cumpleaños. Exacto. Pero véanme, vámonos a ver, ahorita. Vámonos. Estamos en el 6 de noviembre. With a Little Help from My Friends llega al número 1 en las listas de United Kingdom en Inglaterra. Con este éxito que hizo famosísimo Joe Cocker en Woodstock de 1968. Bueno, el 6 de noviembre de 1968 llega al lugar número 1 en las listas. Órale. En los Estados Unidos. Muy merecido, ¿eh? Exactamente. Esas sí son canciones. El 9 de noviembre del 41, Tom Fogerty de los Creedence Clearwater Revival. Pero son hermanos, ¿no? En Creedence, son dos hermanos. Sí, sí, sí, los hermanos Fogerty. ¿Tom es el vocalista o el guitarrista? ¿O no se acuerda? Ahorita no tengo el dato. Le encanta hacer preguntas. No, Tom es el vocalista, me parece. Bueno, pero que no podríamos imaginarnos, por ejemplo, toda esta guerra de Vietnam, por ejemplo, que fue ambientada con los Creedence, en aquel entonces con los Doors también, que estaban muy de moda. Uh-huh. Que bueno, Tom Fogerty fue... Ah, no, Tom fue el guitarrista, perdón. El guitarrista. Sí, John es el chido, pues. Y también el 9, pero del 67, sale la primera revista de los Rolling Stone que costaba 25 centavos. 25 centavos. Que era... Ya te me figuras como a mi abuelo. Ay, 25 centavos. ¿Cuánto costaban? 5 centavos. Ah, pues claro, imagínate. El Pato Pascual y quién sabe qué tanto. Que este nombre de los Rolling Stones viene de Like Rolling Stones de Bob Dylan de 65. Oye, estos... que a su vez... los sajones les encanta esa frase. Exacto, que a su vez viene de Rolling Stone de Muddy Waters del 48. Que a su vez viene de otra canción un poquito más vieja que es de Catfish Blues de Robert Pettway. Que también Jimi Hendrix hizo un cover de, ¿sí?, de Catfish Blues, muy bueno. Que bueno, fíjate toda la línea, ¿no? De covers y de arreglos que se han hecho a las diferentes canciones. Y todo en base a su cultura, o sea, nunca se influencian por otras razas, sino de ellos, de los meros gringos. Sí, pues. Sí, sí. Exactamente. Sean güeros, sean mulatos, siempre, siempre agarran cosas de ellos mismos. Eso, exacto, es bien importante para que una sociedad crezca. Y bueno, ya para irnos es lo que ha hecho falta aquí, señor. Pues claro, claro. De hecho, en 2009 entró esta revista aquí a México. Con la editorial Progresa. Sí, por ahí. En 2009 cambió de editorial, sí, Progresa. Sí, porque duró como 6 meses. Ajá. En ediciones. Y luego cambió a Punto Angular, creo que era la otra editorial. ¿Punto Angular? Ángulo, algo así. Órale, bueno, ahorita. Órale. Ahorita hablamos de eso. Vámonos con el otro festejado, Greg Lake de Emerson, Lake and Palmer. Ah, con una agrupación que estuvo al principio, en los inicios de Greg Lake, que también dio inicio a King Crimson, que fue otro bandonón. Vámonos con la canción Epitaph del primer disco de King Crimson de La Corte del Rey Carmesí. Ah, ese programa en Radio Universidad está escúchenlo, muy bueno. Escúchenlo, escúchenlo. Bueno, ahorita hablamos de Epitaph de señor. King Crimson y regresamos. Well, Esto es Classic Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de kuseinetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Uy, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Estás escuchando Classic. Ah, caray. Regresamos a Classic, el lugar de los clásicos. Escuchábamos Epitaph de los grandísimos King Crimson, una organización musical, mágica cómica musical del progresivo. A ver, ¿por qué mágica cómica? No lo hacían viajar con esas canciones. Ah, claro. Ah, entonces sí. Es mágica, precisamente. Me gusta mucho esa palabra de... ¿Cómo? ¿Institución? Organización. Que era un conjunto organizado. Claro, era una banda, obviamente. Era pues una sí, banda, pero suena muy bien, pero... porque hacían cosas bastante vanguardistas. Esa avant-garde, como dirían los franceses. Y que, oígame. Y que bandas como esas dieron pie a cosas como el art rock. Que el art rock. Es algo también medio poco definido, el art rock, porque se brinca muchos géneros. Es como... pues, una forma de pensar más que un género. Sí, pues dicen que es la contemplación, pero... contemplación de sonidos. Exacto. Pero okay, a final de cuentas hay roles que son pop y las contemplas de la misma manera. Bueno, pero es que también toma en cuenta que esto del art rock tiene que ver también con la idea que tú tienes. O sea, por ejemplo, Pink Floyd, cuando de repente sacaba un álbum y lo hacía temático, entonces sí. Ahí, por ejemplo, podría entrar en art rock. ¿Por qué? Porque están involucrando tanto la letra, la música, la portada de los discos, pues sí. La propaganda. Entonces era toda una idea global. Eso lo empezaron los Beatles. Tú recordarás. Ah, ya va a empezar con los videos. Pues es que ellos lo empezaron, ¿qué quiere que haga? Ya hizo que me acordara de su portada horrible de Yoko Ono con John Lennon desnudo en la revista Rolling Stone. Oh, ¿y eso qué tiene que ver con los Ya Beatles? Me acordé. De... No se han de acordando de eso. Porque el álbum este del Sargento Pimienta, pues todas las rolas estaban fusionadas. Uh-huh. Como si fuera una sola. Exacto. Y... traía las letras de las canciones. La portada del disco. La portada y un póster grandote allá dentro de los cuatro changos. Bueno, perdón, de los cuatro grandes maestros. Músicos, sí. Para mí son músicos, no grandes maestros, pero... grandes maestros de la música. No, para mí son músicos. Son músicos, ay. Pero bueno, los Beatles maníacos van a venir a golpearme el rato los Beatles maníacos, pero bueno. ni modo. De que son muy buenos, son muy buenos. Ah, claro, claro, pero había mejores en aquel entonces. A ver, ¿como quién? Como todos los lados B que les hemos traído. Ah, por supuesto, los lados bandas B. Bandas completamente desconocidas. ¿Hoy va a haber lados B? Claro, claro, traídos directamente desde los rincones oscuros del Hombre Polilla. Ah, caray, no, pues, un saludo para el Hombre Polilla. Para el Mutman, un saludo desde donde nos está escuchando. Y a ver si sabe de dónde será, ¿verdad? ¿Todavía no sabes? No, todavía. A ver si lo podemos entrevistar. Estaría bien, ¿verdad? Para ver qué, ¿sí? Qué nos puede ofrecer. Hombre, durar una hora platicando. Estaría buena una entrevista. Y lo voy a contactar. Eso es todo. A ver qué tal, qué tanta historia nos puede platicar. Y a ver si se puede hacer un, ¿cómo se llama? Un colectivo Classic. Ándale. Claro, no sé, tal vez no se llama Classic, pero sí que sea de todo esto de lados B, de cosas clásicas, cosas que se han ido ahí escondiendo entre el polvo. De hecho, uno de los blogs amigos del Mutman es Las Galletas de María. Las Galletas de María. Es español ese blog. Ese creo, es bueno. Creo que es español. Que también sufrió problemas de acoso por lo de los derechos de autor. Y tuvieron que hacer una táctica ahí escondida de tener... No publican los discos ahí en su blog tal cual, sino que hay una artimaña, entonces... No la vamos a decir. No, porque... claro que no, tiene que entrar al blog y preguntarle. Le vamos a dar una pista, preguntarle a la señora de las contraseñas, que se ha vuelto loca, dicen ellos. Ah, caray. Ahí van a ver una imagen de una viejita y ahí. ¿No será Doña Dolores? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, ahí métese al ataque del moodman.blogspot, que está muy bueno. Y búsquenlo. Exacto. Siempre. Esa es la idea de Classic, que estén buscando constantemente bandas de todos lugares. Que todos los días aprendan algo nuevo. Exacto. O como dice mi jefe, cuando llegues a tu casa, lleva aunque sea una piedra, pero llega con algo nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo, pues, o sea. Algo que se renueve. Sí, y todos los días tienes 365 días al año. Se puede aprender una cosa diferente. Imagínate. Claro. En este año, por ejemplo, he adquirido esa filosofía y sí, he cambiado algo, ¿verdad? He mejorado bastante. Ajá. Con cualquier detallito que aprendas, hasta aprender a hacer mejor las quesadillas. Puede que haya técnicas. Claro, no claro. Te queden tan apestosas. Eso es lo interesante, que siempre se estén renovando. Siempre. Muy siempre. Bien. Y es parte de Classic. Y yo creo que esa filosofía se debe de aplicar aquí, a Radio Cusey. Estaría bien. Porque es una radio, pues, universitaria. Es una radio. Experimental. Sí, es una radio que debe de aportar. Es como un artículo que estaba leyendo. No sé si usted lo ha leído, que está en radiomex.blogspot.mx. Ah, el que no pude abrir en mi trabajo. Sí, ya. O como dicen estas personas de... ¿Dónde está? Del grupo... Acá está. Del grupo IMER, del Instituto Mexicano de la Radio. De la radio. Que quieren hacer una oferta radiofónica, pues que sea de servicio público, que exista calidad de emisiones y credibilidad en sus contenidos, o sea... Usted me entiende. Calidad, pues sí. Calidad, calidad es meter cosas nuevas. ¿Sí? Sí. Y no como Laura en América. Bueno, ahora cómo se llama el programa. No sé cómo se llame, pero. Le vamos a poner que pase el lado B. Que pase. Ahora estaríamos. Así le vamos a poner. Así tendríamos más rating aquí. Así, sí. Y luego estamos a la misma hora. Mira nomás. Oiga, pero qué tristeza, ¿no? ¡Pásese a clase! Y grabamos un montón de público enardecido con antorchas y toda la faramaña. Y la misma gente siempre, ¿verdad? Claro, y la misma faramaña cirquera que tienen no ahí. No sé, qué tristeza, ¿eh? Pero sí. Bueno, a ver, señor, ¿cuánto? Sí, bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo. Bueno, se me olvidaba comentarles, Greg Lake, que era quien escuchamos ahorita de King Crimson, bueno, no solamente estuvo en Emerson, Lake and Palmer y en King Crimson, sino que también estuvo en una banda llamada The Guts, okay, de 1968, que estaba con los futuros miembros de lo que después sería Uriah Heep, que fue otra banda, ya no recuerdo, creo que hicimos tenía una canción de Uriah Heep. No recuerdo. La próxima semana les voy a traer una canción. Precisamente el Mutman publicó un álbum de Uriah Heep la semana pasada. Y estaría bueno que les trajéramos ese álbum, una de las mejores canciones de ese álbum, para que se den cuenta de con quién andaba este señor Greg Lake, puro mafioso, era King Crimson, Lake and Palmer, Uriah Heep, ahí nomás para que. Y ahorita pues en su casa, escuchando música. Pues sí. Esta canción que escuchábamos era de. Salió pública, o sea, se publicó el álbum pues de King Crimson el 10 de octubre del 69. O sea, 10 que de octubre. Fue pre-progresivo, digamos, fue base del progresivo en el 69. Sí, todos indican que es el disco iniciador. Sí, iniciador, la flecha esa que corta. Inicia todo el... Sí, aunque bueno, ya ves que lo dicen, no, que fue el de Pink Floyd, el de Peepers. El de Peepers también es muy bueno. También sus Beatles con el de Revolver. Revolver, ¿cómo no, señor? Sí. También, nomás que... ese disco salió bastante extraño. Solo que yo noto que en este disco de The Court of the Crimson King. Exactamente, sí, es que se me va el inglés. como que metían esas bases psicodélicas, pero además le echaban tantito como música como más... barroca. Más barroca, clásica. Y cosas más raras, más fuera de lo común. Uh-huh. Fue lo que dijeron, ah, caray, esto sí es progresivo. Y que ya empezaron precisamente a entrar en ambientes que nadie había entrado antes. Ah, y también... la duración de las canciones. Uy, eso es lo más delicioso. Es lo más delicioso de progresivo. Que no son cancioncitas de 2-3 minutos. Son canciones de 9, 10, 11. De hecho, estaba escuchando la corte del Rey Carmesí el domingo pasado. Y precisamente tuvieron problemas con una banda porque no podían seleccionar canciones que duraran poco. Oh. Y oye, ya cuando estaba, es que esta canción está más buena. Y es que no, es que fíjate que no pude traer otra canción porque duraban arriba de 10 minutos. Y bueno, ya es en Radio Universidad, ya es Radio Comercial, entonces... Ah, pero los domingos, ¿qué importa, hombre? Eso es lo que deberían de entrar. O sea, ese programa, por ejemplo, La Corte del Rey Carmesí, que son de esos programas donde la música es la base, más que el locutor. Ajá. Más que el locutor, la música es lo que resalta. Deberían de darle más importancia a la... Pues es la protagonista. Exacto, entonces deberían de veras... gestionar ahí a ver si se pudiera hacer algo, pero bueno. Que quiten la repetición de la chora interminable. No, señor, tampoco me quite la chora interminable con el tremendo histrino. Y lo que he notado de este programa es que no le dan mucha difusión en las redes sociales. De hecho, salió del aire un tiempo. Fíjate. Y regresó porque la gente lo pidió. De hecho, te metes a los horarios de Radio Universidad. Y te salen las opciones de que le das clic al programa y te sale la información. Es de los pocos programas que no graban... Ajá, no, y de la corte no tiene nada de nada. No hay nada, de hecho no hay nada. Habría que ayudarles. Hay un problema ahí con los programas. Por ejemplo, yo encontré más podcasts de La Chora Interminable en un blog que se llama Huachuguara. Tienen todos los podcasts desde hace 3-4 años. ¿Y por ordenados qué? Por fecha. O sea, es una cosa increíble ver los 3-4 años de La Chora Interminable. ¡Órale! Con para descargar. Como cosa que en Radio Universidad no lo tiene. Diablos, está muy mal. Exactamente. Entonces, no queremos criticar, pero debemos de ser críticos porque estamos armando esta emisora que se llama Radio Cusey. Exacto. Pero bueno, ya continuamos con lo que estábamos, señor. Vamos a empezar con un semilado B y una remembranza de una banda llamada The Staple Singers con un cover llamado Masters of War. ¿De quién es este cover? A ver si se acuerdan ahorita. A ver. Try to run for the when the back will last.

Radio Cusey 96.7. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Los sonidos que quedaron enjaulados. Las joyas musicales exclusivas para algunas personas. Classic presenta Lados B. Pues estamos de regreso con ustedes aquí en Classic. Pues viendo la nueva página que será de Radio Cusey, está quedando muy bonita. Los logos son lo más llamativo, está muy colorida. Y luego le pasas el puntero por encima y te sale información. Sale la descripción de cada programa. Mira qué chulo. Está muy rara la de viajes en el tiempo. Hay que ver si. Voy a ver qué hacemos. El de oxígeno ya está. Ah, por cierto, un saludo para Oscar Jacobo, que le manda saludos a sus primas, a sus tías, a sus amigas. Bueno, etcétera. Que mandó saludos desde las 3 de la tarde y hasta ahorita se está dignando el señor Güero en mandar todos esos saludos. Bueno, sí, este, disculpa. Saludos para él, escuchen su programa Oxígeno los viernes a las 2 de la tarde. Y bueno, pues estamos aquí checando la página. Y caray, está quedando muy bien, ¿eh? Pero bueno, ya estamos de regreso, escuchábamos esta canción bastante, bastante buena de los Staple Singers. Staple Singers con un cover de Masters of War, que es precisamente de Bob Dylan, editado, bueno, el con de una guitarra muy esa guitarra tan llamativa, como que te rasca los tímpanos, ¿no? Ese sí, está muy bien. Esas vibraciones, sí. ¿Qué pero está muy bien hecha porque suena muy, muy rasposa. Exacto. Rasposa, muy como no sé, como de tierra, como de suciedad. Pero suena bastante. Es un sonido sucio. O sea, por eso y suena muy bien. A manera de que estuviera mal producido, pero ese es el efecto de. Y es que así es. Y dices, suena bien. Y es por ejemplo, como el grunge, dijeron, queremos hacer algo crudo. Que pues sale. Es que de ahí lo sacaron. Y que sale Homero. Ah, caray. Y bueno, esta canción, la original de Bob Dylan, la de Masters of Bob War, Dylan. Salió en el álbum de Free Willing del 63, fíjate nomás. Del 63, o sea, ese Bob Dylan empezando y sacando grandes canciones. Sí, no, ya eran tremendos. Una canción que nos habla precisamente de todo esto que es el ¿cómo se podría decir? El negocio de la guerra, pues. No, pues ahí, tristeza. Ahí donde todos los como diría Gonzalo, los cerdos capitalistas. Cerdos capitalistas. Llegan ya a comprender cómo funciona la economía mundial y pues sobres, con eso empiezan. Todos dicen, bueno, no todos, sino ya sabes quiénes, que gracias a las guerras salen grandes inventos para la vida cotidiana. Eso es. Es cierto. Es importante reconocer también que se han hecho los más grandes adelantos de. O al menos la ciencia avanza muchísimo más rápido en tiempos de guerra. Pero sí serán necesarios esos inventos. Por ejemplo, el horno de microondas. Mira, por ejemplo, si ahí tenemos las estufas. En la Segunda Guerra Mundial la medicina avanzó muchísimo al grado, por ejemplo, ahorita los que son electrónicos, los que tienen que ver con electricidad, deben de conocer una tabla que viene el rango del dolor en cuanto a corriente, cuánta corriente aguantas, y a cuánta corriente hay quemaduras internas, y a los cuántos amperes te empiezas a dejar de funcionar los pulmones, el hígado, el corazón, a los cuántos es muerte. O sea, esas gráficas, ¿cómo se pudieron haber deducido si no se aplicaban en una persona? Entonces es triste saber cómo. Exactamente, es triste saber cómo, pero bueno, puede prevenir vidas a futuro. Ahorita ya la gente pues tiene más conciencia de pues lo sí, que pero es corriente. Al final de cuentas siempre surgen otros problemas. Sí, no, claro, pues no nunca se va a terminar. Aunque bueno, tal vez lo que propongo suena muy a quedarse así como estamos, ¿verdad? Pero lo mejor es estar con la naturaleza. Seguir sacando cosas de ahí. Va a estar más difícil. Sí, parece que. Y sobre todo porque ahorita los diseños de todos los inventos quieren asemejarlos más a la naturaleza. Entonces pareciera que cosa irónica, ¿no? Sí, parece que todo se va a sustituir. Es que acuérdate de aquellas épocas de los noventas, cómo sacaban, por ejemplo, el Windows bien cuadradote, como para que se viera bien moderno, ¿no? Y acá y ahorita pues ya lo sacan más como más natural, ¿no? Como con brillo, con sombras. Entonces parece como que es parte, ¿no? De la naturaleza. Sí, claro, claro. Y así va el futuro, asemejándose a nosotros. Tratando de adaptarse, pero bueno. La calidad de sonido, la calidad de video, es más a como nosotros vemos, como nosotros escuchamos bien. Entonces, bueno. Aunque de repente supera, ¿no? Por ejemplo, los que sean medio friquizones, que les haya tocado ver animaciones por computadora japonesas, como por ejemplo Final Fantasy, que tiene la película de Burn Children. Yo he escuchado comentarios, por ejemplo, que decían, es que el agua se ve mejor que el agua real. Entonces, son gráficos también realizados que pues superan la calidad de la realidad, digamos. Eso está bien interesante, ¿eh? Exacto. Superan la calidad de la realidad. Yo, por ejemplo, he dicho, ¿nosotros a cuántos, bueno, de alguna manera decirlo, a cuántos megapíxeles vemos? Eso está interesante. Y sí, se han dicho, hay preguntas ahí en Google, y muchos dicen, no, pues como 2000 megapíxeles o así. Y sí, está difícil saber ese igual tipo de cosas. El sonido, todo eso está bien interesante. Pero pues así va la cosa, y Classic tiene que ver con esto porque nosotros nos enfocamos a cómo va pasando todo. Claro. Aunque claro enfocados a una era contemporánea. Vamos como el tiempo, precisamente hay una referencia, los físicos tienen una referencia de que nosotros caminamos de espaldas porque solamente podemos ver hacia atrás respecto al tiempo. Entonces, no puedes ver qué viene delante de ti, entonces es como si estuvieras caminando de espaldas. Claro. Así es como funciona Classic, precisamente nosotros vemos hacia atrás, que es lo que vamos dejando. Ya ves todo lo que dicen, que en base a eso sabes qué va a pasar. Sí, sí, sí. De hecho, los historiadores perdieron la fe a la historia en la Segunda Guerra Mundial porque ellos, al parecer, no pudieron ver que ya se venía una nueva guerra. Que sí lo pudieron ver, desde que tú ves que Alemania empieza a invadir otros países, ya empiezas a ver cosas, pero bueno. Y que los judíos hacen sus dagas. Exacto, pero sí sirve la historia, señores, y para eso está Classic. Para eso está Classic, creemos que, bueno, la idea es que abran esos ojos, aunque, claro, tal vez a mí me falta abrirlos más, pero de alguna manera ayudarnos, ¿no?, a saber qué viene, qué viene. Y igual en la música, es bien importante la música porque marca épocas. Claro, claro, como esta banda precisamente que estuvo activa de 1969 a 1973, te dejaron un tiempo de hablar, córtalas, me llevo mis canicas. Pues oiga. Y en el 99 volvieron a agarrar nuevos bríos hasta el presente, pues siguen tocando. Hasta el 99. Una banda que viene de Australia, qué cosa más rara, ¿no? Rock progresivo de Australia, órale. Formada en Melbourne en 1969, y que, bueno, nos trae esta banda. Me voy a sentir bien hipster al presentar esta canción. ¿Por qué hipster, señor? Porque se llama Sin Título. Sin Título. O sea, a mí me recuerdas como a los Happy Punks. A ver, ¿cómo cuál? Porque hay una canción de Simple Plan que así se llama. On Titlet. Y no me gusta nada. A esta le va a gustar. Porque hay muy, muy melosa. No es albur, pero a ver, esta me caen mal esos tipos, los que les gusta el Happy Punk. Oh, Vampir Weekend. A Vampir Weekend, pero ellos no son Happy Punk. Pues se oyen como... Es como norteño. No. Pues eso es más como experimental. La canción con la que se dieron a conocer de Vampir Weekend. ¿Cuál? La de... Ey... A ver... Era la primera, bueno. Esa rola. Esa, pues sí, sí, Happy Punkesca, pero bueno. Pues sí, pero es que es como Green Day. Bueno, Green Day me gustan las movidas. No. Y las primeras, pero ya cuando sacaron esas muy acá, que... ¿Qué? Nada de Green Day. Blink 182 también me Vámonos gusta. Con esta banda llamada Spectrum. Y desde, con esta nos despedimos. Desde los rincones oscuros del internet, del Mothman, desde el cubil del hombre polilla que nos trae esta canción. ¿Del cubil? El cubil de los hombre. No los del módulo Z, no. ¿Por qué cubil? Es un cubil. Es un cubículo. Cubil. Ah, qué bonito. De 3x3x3. Ándale. Entonces, vamos a ir con esta banda Spectrum. Búsquenla, es muy buena. Esta canción no es tan progresiva, Porque bueno, ¿por qué, señor? Hay que ser de amplio espectro, es un poquito claro, más... Claro, hay lados B hasta de cumbia. Exacto, pero bueno, las demás canciones sí son un poquito más lado B, esta es más rockersona, pero la parte instrumental, la parte en la que entran los instrumentos fuera de la voz, es maravillosa, entonces... Órale. Entonces, pues con esto, la semana que viene aquí estamos. Yo no estoy la semana que viene, pero... Usted se queda chambeando. Exactamente, le mando las canciones. Y aquí está. Algo de Uriah Heep se los debemos. Ah, exactamente. Pues muchas gracias por haber estado aquí en Classic. Y pues continúen aquí. Vamos a tener el café ácido. Que nos estuvieron pidiendo el de mexicanidad. Sí, lo han estado pidiendo bastante. Yo creo que lo vamos a tener que repetir con el permiso de señor Cavalcanti, pero bueno, es lo que la gente estuvo diciendo que se lo perdieron. Porque la gente quiere escuchar. Exacto. Entonces nos vemos. Crazy sound, the heart. presente, el futuro. Todo es parte del tiempo.